Sí, el día de hoy el Comité de Conocimiento del Riesgo se reunió en el día de hoy de manera inicial para tratar la situación que se viene presentando producto de la acción de tutela interpuesta por la Defensoría con relación al municipio de Villarrica. De allí se concluyó que efectivamente pues se conocen ya que hay unos estudios con anterioridad donde diagnostican una problemática similar a la que se está presentando, seguramente no con los mismos agravantes de que hay hoy en día, pero sí muy similares. ¿Estudios de qué año y qué decían estos estudios? Bueno, el primer estudio es un estudio contratado por la Gobernación del Tolima con el Corpe Centro Oriente, a su vez con el Ingeominas, para hacer la caracterización geológica y geotécnica y de actitud urbanística de la cabecera municipal de Villarrica. En este estudio pues se enmarcan algunas situaciones que se están viendo en el día de hoy reflejadas con las afectaciones de las viviendas. Y de igual manera el estudio, o mejor, el concepto producto de la visita técnica que realizara el Consejo Municipal, el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo en agosto del 2012, donde se ratifican las mismas observaciones de este estudio de 1993. Producto de esto, y para verificar los avances que han tenido estas dificultades, se programó para el próximo lunes una visita de la Comisión en Pleno con el fin de verificar esta situación y poder recomendar a las instancias nacionales que están haciendo los términos de referencia de los estudios que se van a realizar de manera definitiva para el municipio, algunas pautas que se enmarquen dependiendo del conocimiento de estos estudios y lo que vamos a verificar en el campo el día lunes. ¿Qué se sabía desde 1993 que podía ocurrir o estaba ocurriendo lentamente con el terreno en Villarrica? Bueno, se dice que el sector urbano está ubicado sobre un sector que presenta alta susceptibilidad a la reptación. La reptación es un tipo de erosión, un movimiento lento, donde hay un corrimiento de la superficie, producto del material del suelo que se encuentra allí, que son básicamente unas arcillas, y producto de esto se viene presentando ese corrimiento y es donde se hace el fracturamiento de las viviendas. Sumado a eso, que las viviendas, pues muchas construidas antes de 1984, cuando no existía norma de sismorresistencia, entonces pues seguramente no están ajustadas a ninguna norma. Mas sin embargo, consideramos que posterior a la norma 1400, sin embargo, se siguen presentando viviendas y construcciones de uno y de dos pisos sin que tengan los estudios y los diseños correspondientes ajustados a la norma. En el 1993, cuando se hizo ese estudio, ¿se informó a la alcaldía de Villarrica sobre esta situación? Desde luego, tanto así que el producto de la ley 388 de 1997, que es la ley del ordenamiento territorial en Colombia, donde se compila el ordenamiento de cada uno de los municipios, de los mil y tantos municipios del país, y donde es un requisito indispensable y necesario para poder acceder a cualquier recurso del orden departamental y nacional que está tener establecido, dependiendo del número de habitantes, el esquema de ordenamiento territorial o el plan básico de ordenamiento territorial o el plan de ordenamiento territorial, dependiendo de su número de habitantes. El municipio elaboró ese documento y en el día de ayer, cuando se hace la mesa temática con el señor gobernador, con el señor defensor del pueblo, el municipio presenta ese documento y ellos lo adoptan dentro del esquema de ordenamiento territorial del municipio, lo que quiere decir que hay un conocimiento desde ese entonces. Entonces el municipio lo tiene porque lo tiene adoptado y la ley es de 1997. Entonces, desde esa época se sabía de la situación de Villarrica y lamentablemente no se tomaron acciones por parte del municipio en su momento? Bueno, la problemática existe. La problemática no es reciente. Eso fue lo que se logró determinar en la comisión, en el comité de técnico en el día de hoy. Por lo tanto, sí, lo que en este momento podemos decir es que es muy probable que esa situación se haya venido agravando, porque tal como lo decía la doctora Marta Calvache, si a una enfermedad no se le coloca un remedio, pues la enfermedad puede ser progresiva. Eso es lo que de pronto puede hacerse o lo que puede estar sucediendo allí.